Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Probablemente también es posible que escuchéis a través de Radio Almaina, Contrabanda FM o de Bistu Irratia. Y pues nada, hoy vamos a comenzar con el mismísimo Carl Perkins, que parece que acaba de sacar nuevo disco. Pues sí, el mismísimo Carl Perkins, que bueno, falleció hace ya unos cuantos años, en el 98, uno de los, pues bueno, de los que formó el Million Dollar Quartet, junto con nada más y nada menos que Elvis, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis, y que, pues bueno, creador, entre otros, y sobre todo, pues bueno, por algunos de los temas, como por ejemplo el Blue Suede Shoes, que luego precisamente cantaría, entre otros muchos, Elvis, y bueno, toda una leyenda que en el 90 pues se puso a las manos de Bill Lloyd, pues bueno, a grabar un disco que supuestamente, bueno, es por lo menos con lo que venden este nuevo trabajo, este disco llamado Some Things Never Change. Se grabaron estas sesiones, pero hasta ahora pues no han visto la luz. Concretamente dicen pues eso, que es un disco que nunca antes ha sido escuchado. Lo cual hay que decir que no es del todo cierto, porque bueno, igual el resto de las canciones sí, pero un par de temas, concretamente el que hemos escuchado y el que vamos a escuchar ahora mismo, pues sí que vieron la luz hace mucho tiempo. Bueno, en el 2005 concretamente, en un recopilatorio de Beer Family, que se llamaba Carl Rocks, y bueno, ya aparecían estos dos temas, no sé si de forma legal o no, pero bueno, la cuestión está en que San, los estudios y el sello San Records, el mítico pues estudio donde grabaran pues eso, Elvis, Johnny Cash y toda la peña, acaba de sacar este nuevo trabajo. En el que, pues bueno, la verdad es que sí que parece que está un poco rellenado, pues bueno, con diferentes temas con sonidos irregulares, pero bueno, se supone que eso, que proceden de esas sesiones del año 1990, en el cual están además, parte pues de dos de los hijos del propio Carl Perkins, Stan y Greg Perkins. Y bueno, pues aprovechan este lanzamiento para celebrar los 70 años de cuando, bueno, pues fue editado la primera versión del Blue Shoes de Carl Perkins. Nos vamos a quedar con otro tema, porque ya os digo, bueno, la verdad es que el disco, si os gusta Carl Perkins y el rock and roll así clásico con un toque de country, tiene una versión, por ejemplo, del Get the Rhythm de Johnny Cash. Y bueno, pues bueno, a ver, es un disco que está muy bien, bueno, está bien, vamos. Y algunas canciones concretamente como esta que vamos a escuchar, la verdad es que está muy bien. Memphis in the Meantime, un tema que originalmente era de John Hiatt y que esta es la versión que en el 90 hizo Carl Perkins. Your act together, gonna take it out on the road. But if I don't get out of here pretty soon, my head's going to explode. Boy, I like country music, and I do like mandolins. But right now I need a Telecaster with the volume kicked up to 10. Let's go to Memphis in the meantime, baby. With the country blues, I'm gonna trade in these old cowboy boots for some fine Italian shoes. Forget about the moose and the house, they sugar, we don't need none of that. There's a little dab gonna do your girl underneath a pork pie hat. Until hell freezes over, maybe we can't wait that long. I wonder now if Elvis would have ever cut this song. We'll be right back. Lo nuevo de Carl Perkins, en este disco llamado Some Things Never Change, que ha sacado la Sun Records. Y ya que estamos también con viejas glorias, los Stray Cats también vuelven a sacar disco, concretamente un single, después de, pues bueno, de tener serios problemas su cantante y guitarrista Brian Setzer, pues bueno, con esa enfermedad que tiene, que no le pues deja tocar la guitarra como, pues bueno, como suele tocar, y ha debido de cancelar de momento pues los conciertos que tenían este año con el trío. Pero aún así, ya os digo, han sacado un single con dos temas, de los cuales vamos a empezar escuchando pues una versión de otro clásico, el Teenage Heaven de Eddie Cochran. Son los Stray Cats. I want a house with a pool, a shorter hours in school, and a room with my own private phone. I want to stay up all night, see the big city lights, no more worries or trouble. Stray Cats, ese trío que se ha mantenido fiel durante todos estos años, a pesar de, pues bueno, de los discos en solitario de Brian Setzer, en alguna ocasión, pues bueno, con la Brian Setzer Orquesta, llevándolo a otro nivel también, y bueno, y junto con Lee Rocker, el contrabajista, y Slim Jim Phantom a la batería. Como os digo, a pesar de que hayan suspendido su actual gira, tienen este nuevo single. Y volviendo un poco, quizás, bueno, sobre todo en el tema que vamos a escuchar ahora mismo, quizás aún no al mejor sonido de los Stray Cats, pero bueno, la verdad es que me diréis que no suena bien. Concretamente a mí es que este que vamos a escuchar ahora mismo me suena a la época también de los 90, cuando sacaron el Let's Go Faster, que, a ver, comparándolo con otros grupos, igual pues es un disco que estaba bien, pero comparándolo con lo mejor de los Stray Cats, pues quedaba un poco flojo. Pero bueno, la otra cara es Stampede, un tema que pues que ha hecho Brian Setzer algo que le gusta hacer mucho, que es mezclar varias cosas y hacer, pues bueno, una especie de canción nueva. Ya lo hizo, por ejemplo, mezclando pues a Eddie Cochran con Jim Vincent en un tema precisamente también eso de los 90. Pero bueno, en esta ocasión lo que ha hecho ha sido coger el Stampede, un tema instrumental que sacó un grupo llamado Los Scarlets en el año 59, y que, por cierto, los Oganquit también han hecho, y bueno, y otros muchos grupos, los Messerschmitts, y bueno, un montón de bandas han versionado este instrumental. Pero bueno, Brian Setzer lo que ha hecho ha sido ponerle letra y este es el resultado. Son los Stray Cats, Stampede. Chicks on the prairie know there's a new sheriff in town. I made no bones at the rodeo, can't be afraid to fall. The prettiest rocks you ever seen, hey man, I rode them all. The cowbells shout when they see me ride. Yippee-ki-yo-ki-yay, Stampede, Stampede, Stampede. Stray Cats en el 2025 y seguimos con más rockabilly. Esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y lo hacemos con el australiano Pat Capocci, que hacía tiempo que no tenía nuevas grabaciones y va a sacar un nuevo disco. Se llama Echoes from Asphalt Jungle y cuatro de los temas de ese disco los ha sacado con el sello malagueño Sleazy, que ha sacado dos singles con dos temas cada uno. Uno de ellos es este Digging My Grave, Pat Capocci. Find a place in life, and I think I found the hat. Spent all my time for what's online, and it teaches me how to act. I'm digging a hole, there's no turning back. I'm digging my grave, getting buried alive. Personality is such a chalk, and I found one I'm a chef. Manipulate, emasculate till society deems me hip. I'm digging a hole, there's no turning back. I'm digging my grave, getting buried alive. Thank you. it goes against the grain. Fall in line to be fine with freedom from this pain. I'm digging a hole, there's no turning back. I'm digging my grave, getting buried alive. My actions justified, the prophecy says it so. Loyal to the cause, I stand true, yet morally I'm bankrupt. I'm digging a hole, there's no turning back. I'm digging my grave, getting buried alive. Pat Capocci, que pues bueno, con unos cuantos temas compuestos a medias con el contrabajista Dean Upston, y aparte bueno está el batería Bruce Dunlop, el piano Carl Sonny Leyland, y acompañando en coros, guitarra acústica y percusión, Keith James. Vamos a oír la cara B del otro single de Lucía, que como os digo, pues eso, es uno de los dos que ha sacado Sleazy para presentar también este nuevo disco de Pat. Vamos, del guitarrista Pat Capocci. Vamos a escucharle con este Cossary Stomp. On a trip across the land, when I hit the streets, you know I seen a man. I said, "Hey, baby, what's going on over there? Ooh, take a seat, baby, and peruse my affair. Lentils, fries, macaroni infused with tomatoes, cumin, salt, and pepper too. Fry some onion to put on top. Now you're doing the Cossary Stomp." Kind of strange. Rice mixed with pasta, that's a funky kind of blend. From Italy to India, sure comes that mess. Dig it, baby, it's a national dish. That's our man. Lentils, fries, macaroni fused with tomato, cumin, salt, and pepper too. Fry some onion to put on top. Now you doing the Cossary Stomp. Anthony were doing their thing. Caesar and Pompey were trying to settle that score. Dish off your shawl and mother, save Pompey's ball. That's right, man. Lentils, fries, macaroni fused with tomato, cumin, salt, and pepper too. Fry some onion to put on top. Now you're doing the Cossary Stomp. Pat Capocci. Y seguimos ahora con Jenny Dont y los Spurs, que después de su último gran disco, pues han decidido sacar un directo, Live at the Jenny, que es un garito, pues con ese nombre, Jenny concretamente Lind, en el sureste inglés, en Hastings, y que pues bueno, les pillaron en ese haciendo una fiesta concretamente el día 23 de febrero de este año, del 2025. Y decidieron pues eso, sacarlo en disco. Vamos a escuchar uno de los instrumentales que suelen tocar en directo, este Sidewinder. Jenny Dunn and the Spurs, cogidos en directo y con esa formación que tiene actualmente, que es Buddy Weeks a la batería, el guitarrista, gran guitarra Christopher March y por supuesto bueno, su compañero Kelly Halliburton a ese bajo que parece que está tocando hardcore casi cuando lo toca a la velocidad que lo toca, aunque pues bueno, lo que hacen pues es lo menos punk quizás que han hecho nunca. Vamos a escucharles en otro tema, que es este Love Silk Crawl. Es Jenny es Spur, bueno, y los Spurs. Let's go back, I used to be for Bubba. So we hang your bed on, you don't know, let me let alone. Y de Jenny Dont vamos a escuchar pues uno de los directos, pues de los grandes directos que han salido en los últimos tiempos, Jim Jones All Stars, que hace unas semanas escuchábamos pues bueno su primer adelanto, el Cement Mixer, una canción que era de su anterior proyecto, de la Jim Jones Review, y que pues bueno, ya ha visto la luz este Get Down, Get With It, un disco en directo de varios conciertos, parece ser, en el cual pues hace Jim Jones un repaso a varios de los grupos en los que ha estado. Por supuesto, bueno, la Jim Jones Review, pues hay hasta 5 temas, 4 de ellos de hecho de su primer disco, que sin lugar a dudas fue el más salvaje que llegaron a hacer. Pero luego también, pues bueno, recupera varios temas de los Hypnotics, de los All Stars con los que está ahora, por supuesto. Toca también unos cuantos temas, hace un par de versiones y quizás sí que faltan pues algún otro proyecto pues muy interesante, como eran los Jim Jones y los y And the Righteous Mind, ese proyecto intermedio entre Jim Jones Review y Jim Jones All Stars, del cual por cierto lo único que recupera es el nombre del título del disco, que es pues una canción de ese proyecto. También canciones nuevas, entre ellas, por ejemplo, este Let You Go. Jones All Stars, que pues eso, está claro que está en un gran momento y pues lo celebra antes de sacar lo que será su segundo LP con este proyecto, y me imagino que en el que incluirá este nuevo tema que verá la luz, pues me imagino que en el 2026. Jim Jones All Stars, grabado en directo, que también, pues bueno, un poco como lo que hicieron el primer disco de la Jim Jones Review, que prácticamente yo juraría que si no lo grabaron en directo, poco les faltó. Con este proyecto, pues tenemos de hecho a varios ex, pues bueno, de la Jim Jones Review y de Righteous Mind también. Concretamente, bueno, el bajista Gavin Jay, que lleva ya años aguantándole. Y luego, pues bueno, uno de los pianistas que tuvo con la Jim Jones Review, Elliot Mortimer. Luego, pues tiene dos saxos, que es quizás, pues bueno, la sección de vientos lo que le diferencia un poco de ese anterior proyecto, que es pues Tom Hodges y Stuart Days, que por cierto, a este, entre otras cosas, aparte de estar también en algún que otro proyecto con Jim Jones, formó parte de del Future Shape of Sound, la banda de Alex McGowan. Otro proyecto que hay en Londres, que por cierto también deberían de sacar en breve lo que sería su nuevo disco, pero me parece que está un poco, bueno, se está retrasando. ¿Y qué más nos quedaría? Pues el guitarrista Carlton Musher, junto con Jim Jones, que también toca la guitarra, y el batería, que es el último que se ha incorporado al proyecto, yo creo, Aidan Sinclair, un gran batería, que por cierto también formó parte con pues el otro de los pianistas de la Jim Jones Review, Henry Herbert, ¿era? ¿Hubert? Bueno, Herbert, me parece. Que bueno, pues con lo que montó un trío también explosivo. Pues esta es la formación y, como os decía, un repaso a toda su carrera, incluso anterior a este proyecto, y por ejemplo, recupera a los Hypnotics, la banda que tuvo en los 90 y que tenía un tufo a los Stooges, que pues bueno, que era bueno, vamos, no es que fuera malo, y por ejemplo tocan este Soul Trader. Son Jim Jones All Stars. We'll be right back. All Stars, grabados en directo, que bueno, pues siempre es un intento de llevar a pues a una grabación lo que pues bueno, lo que una banda puede hacer en directo, y la verdad es que no lo hacen mal. Todo hay que decirlo que bueno, no sé si os ha pasado alguna vez, cuando escucháis un disco de diferente, bueno, en diferentes lugares, ¿no? No es lo mismo escucharlo, pues bueno, en un bar, en casa con un equipo, digamos, más o menos decente, en el coche, o bueno, incluso la gente que puede llegar a escucharlo en el móvil, ¿no? Y bueno, a mí me faltaba escucharlo con cascos aquí en la radio, y la verdad es que con cascos funciona muy bien. Sí que es verdad que en algún otro sitio, en mi opinión, no sé si los bajos suenan hasta demasiado altos, teniendo en cuenta pues bueno, el sonido agudo que tienen las guitarras de la banda. Pero bueno, cosas que suelen pasar. Pero vamos, un disco que de principio a fin pues te deja con ganas, si te gusta este ruido, claro, de volver a escucharlo, lo cual eso es muy, muy bueno. ¿Qué más tiene? Pues tiene varias versiones. De hecho, recordemos que este proyecto empezó pues como un grupo haciendo pues clásicos, bueno, pues eso, versiones, entre ellas a los Cramps, como no, Human Fly, si no recuerdo mal. Aunque es cierto que esos primeros, bueno, uno de esos primeros conciertos, por desgracia, no pude asistir. En el caso de este, en este directo hacen pues una versión del Parchman Farm, el clásico tema de blues, y el Big Bird de Eddie Floyd. Pero como tercer tema, de pues para enseñar un poco cómo suena este disco, nos vamos a quedar de nuevo con una revisitación de la Jim Jones Review, que ya os digo, hay cuatro temas, aunque por cierto, uno de ellos, el Prince and the Frog, me parece que solo aparece en la versión CD. En la versión de vinilo, me imagino que por espacio físico, pues no debe de aparecer. Pero nos vamos a quedar con este Rock and Roll Psicosis, que es pues uno de los temas más salvajes de la Jim Jones Review, ahora reinterpretado por su nuevo proyecto, los Jim Jones All Stars. Ladies and gentlemen, introduce on the drums, Mr. Aidan Sinclair is going to take you on a journey to the dark side of the mic. We're going to rock and roll psychosis, take it. como se suele decir, si tocan en tu ciudad no te los pierdas. Jim Jones All Stars. Y acabamos con un single, el segundo single del proyecto de James Arthur, la nueva banda, que se llama Cheap Fix, que quizás, pues bueno, igual no se le da tan bien vender su grupo como a Jim Jones, que en eso tiene su arte, pero poco a poco, pues bueno, ha hecho una carrera muy curiosa. Esto se titula Death Mouth y es la cara B del single, que es pues además en la que canta el otro guitarrista de la banda, Chad Nichols. Antes de escuchar la cara A, vamos a, bueno, a anunciar un par de conciertos que va a haber esta semana, este fin de semana concretamente. Por ejemplo, los Automatic Lovers, esta banda madrileña, va a estar tocando con los Head Holes en la Sala Blue de la Santana 27 este sábado, el día 22. Luego tenemos, bueno, antes a Valerie June, la cantante de Memphis, que pues bueno, con ese nuevo disco viene a presentarlo pues este próximo miércoles, el miércoles día 19, va a estar aquí en Bilbo, en el Bilbo Rock, día que, por cierto, también en el Colegio de Abogados va a estar Santi Campos, pues en un concierto acústico, celebrando un 30 aniversario, ni más ni menos. ¿Qué más? Las Darts, Que por cierto, parece ser que su cantante y teclista, Nicole Lauren, ha rehecho la banda y vamos, no queda ni chus del principio. Ya no está ni siquiera la bajista, que parecía que era la que iba a estar toda la vida, Cristina Núñez, y pues no está. Y la batería nueva que tenían, Mary Rose González, que también, bueno, que para mí era uno de los nuevos alicientes para esa nueva formación, pues tampoco. O sea que vamos, que prácticamente podríamos decir que es una nueva banda. Pero bueno, las Darts van a estar en Hondarribi el viernes día 21 de noviembre en la... bueno, nunca sé cómo se dice esto, pero Silocibenea, con las Paramundras de teloneras. ¿Y qué más? Ah, bueno, y luego en Chastraca, en Portugalete, van a estar Gravelbed con tres bandas que se llaman Sheeland, Yugoslavia y Total Trist. Eso el sábado 22. Y nada, esto ha sido Sheet. Vamos a acabar con Chip Fix y la cara A, este Soul Tune, que es el que titula precisamente este segundo single. Ya os decía que pues bueno, han sacado este verano, sacaron un single en Goodbye Bussy. Y bueno, pues James Arthur, el que fuera de los Necessary Evils, de los Fireworks y de un montón de bandas insoportables, pues ha montado este proyecto en el cual de nuevo pues no hay bajo. Son tres guitarristas, el batería es Stuart Six, el tercer guitarra es Doug Niemczura y el otro es Chad Nichols junto con James Arthur. Y este nuevo single pues lo ha sacado en el sello que hace tiempo montara, llamado Hook or Crook, en el cual pues entre otros pues sacó singles, bueno, y discos de Haunted George, más bueno, el Steve Palou. Dicho eso, pues nada, vamos a escuchar este Soul Tune, nos despedimos, esto ha sido Sheet, ha sido un placer y nada, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola Irratia.